Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en vivo completamente en Radio Independiente. Este martes primero de marzo ya se acabó el año. Así es que vamos sacando otra vez el arbolito de Navidad. Porque ya nada más faltan 10 meses para que este año termine. Así es que, pues, sean bienvenidos a este su programa. Cómo te gira la piedra, cómo te da vueltas el cilindro donde tienes la ardilla ahí en la cabeza. Estamos con nuestro amigo Arturo Pérez Tejada esta tarde. Pues no sé, tarde calurosa ya. Ayer les comentaba que esto ya no parece invierno o finales del invierno. Yo me acuerdo que hasta en estas épocas de febrero todavía se alcanzaban a registrar algunas nevadas ahí en el Ajusco. Recuerdo perfecto que, no sé, por ahí de en los últimos días de febrero llegaba a caer nieve todavía ahí. Y bueno, eso ya no existe. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Independiente. Así es, estamos empezando el mes de marzo. Se nos fueron enero y febrero de volada. Ahora, recuerden que febrero loco y marzo otro poco. Así que cuidado con aquello que desean durante el mes de marzo y cuidado con aquello con quien... con quienes, aquello con quien, con que lo que se involucran y aquellos con quienes se involucran, porque pues febrero loco y marzo otro poco. Además, marzo es el mes donde inicia la primavera, donde son los cambios, ya saben, esos cambios que tienen que ver con las hormonas y animalmente hablando, los seres vivos de este planeta, pues siempre en la primavera tienen como, ay, esa necesidad de aparearse. Y pues yo veo, cosas, yo ¿no? conozco algunos seres humanos que todo el año están en primavera, mano, que no hacen distinción en ninguno de esos épocas del año y que de hecho hasta los otoños y los inviernos les parecen very hot. Bien, pues vamos rápidamente con una rolita en lo que todos nuestra banda se conecta y en lo que nos organizamos también aquí en el programa para que me platique Arturo de qué vamos a hablar el día de hoy. Así es que avísenle a la abuelita, avísenle a la tía, avísenle a al primo, al sobrino, a todos sus cuates, a todos sus contactos del Messenger, del Twitter, que recuerden, estamos aquí en Radio Independiente, en el mail, digo, en el Messenger, radioindependiente@live.com, para que le pregunten a nuestro psicólogo de cabecera, Arturo Pérez Tejada, acerca de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y a través del Twitter, arrobita Radio Independiente. Y bueno, también en el Facebook nos pueden dejar cualquier comentario que ustedes deseen. Así es que, por favor, no sean malitos. Esta radio, recuerden, pues es una radio así como medio comunitaria, ¿no? Medio de la comunidad, medio de ustedes. Más bien de ustedes, porque pues nosotros nada más estamos aquí por ustedes y para ustedes. Así es que avísenle ahí a sus contactos, no sean mala onda, que estamos aquí en vivo completamente. Vamos a escuchar una canción de Elton John que se llama Your Song. Y ahorita regresamos, no se vayan, estamos en vivo. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof, top the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell it, everybody, this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues eso fue Elton John con la canción Your Song. Y bien románticos todavía, se supone que ya se acabó febrero, pero no, los sentimientos siempre regresan mes tras mes. Son sensaciones que podemos analizar aquí hasta lo más profundo del ser con nuestro amigo Arturo Pérez Tejada, que, bueno, pues de eso se trata este programa, de analizarnos para ver por qué la regamos o por qué no la regamos, pero no tan médicamente, sino, digamos, desde una manera más humana. Esa es. Así es, Juan. La idea de este programa, y nuevamente los saludo a todos los radioescuchas, la idea de este programa es que entendamos qué es lo que nos pasa con nuestras emociones, qué es lo que nos pasa con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, por qué y cómo nos comportamos con las demás personas de tal o cual manera. Y además, encontrarle como el sentido a nuestras acciones. Es decir, no solamente importa el por qué, sino que lo más importante es el para qué hago yo las cosas. De repente, cuando nos preguntan por qué, es muy fácil responder, a ver, oye, ¿y por qué hiciste eso? Ah, pues porque tenía. ¿Por qué comiste esto? Porque tenía hambre. ¿Por qué no fuiste al juego? Pues porque estaba cansado. Y ¿por qué llegaste borracho? ¿No? Pues porque se me pasaron las copas. Y cuando tú empiezas a preguntar ¿para qué? ¿Para qué no llegaste al juego? Y yo, ¿eh? ¿Para qué? A ver, pero ¿por qué el para qué? Exacto, porque es un cambio de este cambio de cuestionamiento, de hecho, te conecta con otras áreas del cerebro. No las del por qué, sino las del para qué. Y cuando intentas responder esa pregunta, te cuesta más trabajo. A ver, es que ¿por qué llegas así de borracho? Ah, pues porque estuve con los amigos. Y si te preguntan ¿para qué llegas así de borracho? ¿Qué respondes? Ah, chingado. ¿Qué respondes cuando te preguntan ¿para qué? ¿Por qué llegaste tarde? No, pues porque tuve mucho, no sé qué, el tránsito, la hora, el que no pasó el camión. Y cuando te preguntan ¿para qué llegaste tarde? ¿Qué es lo que uno responde? Bueno, más o menos no nos vamos a clavar ahorita en esto, pero es la invitación que se le... Ya me dejaste con la pregunta en la lengua. En el aire. Bueno, la pregunta es para todos, para los que nos están escuchando. Precisamente la idea de este programa es... pues analizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, darle también una vuelta a aquellas trampas que nos hace nuestra cabecita y nuestro ser cuando tratamos de relacionarnos con las personas y que a veces esas trampas hacen que la relación no funcione. Y pues muchos temas más que iremos tocando a lo largo de estas transmisiones del programa Cómo te gira la piedra. Eso está muy padre porque fíjate que uno está acostumbrado a poner pretextos, igual son cosas que te pasan, ¿no? Habrá más en estas ciudades caóticas donde ya no sabes si una manifestación te va a detener 2 o 3 horas. Ajá. Pero la pregunta del para qué sí aplica en muchos casos, ¿no? O sea, si, ¿para qué te pones pedo? Sí, sí. ¿Para qué te encabronas? Sí. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el...? Te conecta con otras estructuras de tu cerebro y te dan te pueden llevar a otro tipo de respuestas, inclusive respuestas que tienen todavía más sentido a lo que haces. ¿Por qué no hice la tarea? Pues porque me dio flojera. Y ahora a ver, espérame, ¿para qué no hiciste la tarea? O sea, ¿qué es? ¿Cuál es el beneficio de no haberla hecho? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué quieres ganar o qué estás evitando, ¿no?, al no hacer algo? Pero ya también le iremos dando forma a este tipo de cuestionamientos. Son muy interesantes porque de verdad es un tipo de cuestionamiento que hace que tus neuronas y que tus interconexiones y que todo esto que tienes en la cabecita se conecte de manera diferente y empiece a darle vueltas de otro tipo. Pero con simple hecho de cambiar una pregunta, ¿no? Con el simple hecho de cambiarla, ya eso hace que tu cerebro automáticamente reaccione, sí, de otra forma. Sí, así es. Háganlo ustedes, amigos. Háganlo en este momento. Pregúntense ¿para qué? ¿Para qué? En vez de, a ver, ¿por qué hice esto? No, a ver, ¿para qué lo hice? Y automáticamente, yo, por ejemplo, en mi caso, así me switché de... Sí, te quedas de... ¿Qué contesto? Todo el mundo estamos esperando la pregunta del por qué. Sin embargo, no todos estamos esperando la pregunta del para qué. Juan, quiero iniciar este programa haciendo una pequeña conexión con el programa anterior que hablamos acerca de los niños que crecen a la velocidad de la luz. Sí, como no, interesantísimo. Y que estuvieron preguntando quienes nos escuchaban. Curiosamente, no todos eran papás, pero algunos ya como que se estaban medio preparando. Decían, bueno, ¿qué leo para cuando me toque ser padre? Sí, por ahí nos preguntaron varias personas que, bueno, ok, está súper interesante el tema y seguramente yo voy a ser padre. ¿Qué es lo que me recomiendan, exacto, para empezar a aprender a hacer estas cosas de ser papá? Fíjate que yo me puse ahí a darme una vuelta a las librerías y a darme una vuelta también por la web, que es más fácil. Y encontré pues que aquí en librería, en estas librerías del Mahatma, que están allá en Coyoacán. ¿Del Mahatma Gandhi? Del Mahatma Gandhi. Hay un libro muy interesante. Yo lo hojeé. Esto es un libro escrito por una socióloga que lleva por nombre Ángela Marulanda. Órale, con el apellido. Ángela Marulanda. Y que el libro se llama Creciendo con Nuestros Hijos. Este libro, escrito por esta socióloga, mira, trata temas sobre, por ejemplo... las pataletas de los niños. Ajá. Clásica. La clásica pataleta. Cómo desalentar las peleas entre hermanos. También trata de cuando la mamá trabaja fuera del hogar, me refiero. También trata de cómo superar la separación conyugal. Es decir, cuando los padres se divorcian. Cómo fortalecer la autoestima de los niños, que era una de las preguntas que nos hacían. Las relaciones entre los padrastros y las madrastras, es decir, cuando las parejas se unen a otras... A otras parejas. Cuando los padres, más bien, se unen a otras parejas. Y, sí, esa es esta circunstancia de que tienes el hermanastro, la hermanastra, exacto, y ese tipo de todo roles, eso, ¿no? ¿No? Y cómo manejar el uso y el abuso de la televisión, medidas para el éxito en los estudios, O sea, de todos los temas. Mira, esta autora yo me metí después también a investigarla porque dije, ay, ¿a poco sabe tanto de todo, no? Y bueno, resulta que pues es una socióloga investigadora que ha tenido contacto con estos temas y que los ha venido desarrollando a través de estos libros y estas conferencias. Me parece que como no son libros para los que estudian sociología o psicología, sino que son libros de divulgación escritos con un lenguaje muy accesible, yo creo que para los que nos están escuchando y que no necesariamente se van a meter a estudiar psicología, pueden tener ahí un buen libro de divulgación de estos temas, en donde pues pueden encontrar a lo mejor las respuestas que están buscando. Otro de los libros que... A ver, espérate, Linda nos pregunta que cómo se llama el libro, por favor, si puedes repetirlo. Se llama Creciendo con Nuestros Hijos. Creciendo con Nuestros Hijos. La autora es Ángela Marulanda. Ángela Marulanda no es albur, ni mucho menos, así parece su apellido. Ella me parece que es colombiana. Ah, ok. Y es una socióloga. Bien, más o menos, ¿cómo es el libro? ¿De qué tamaño? ¿Es blanco, amarillo, verde, rojo? Es el libro es como blanco con una foto de ella, me parece. Es autora de varios libros ya. Pero este es el que a mí me llamó la atención precisamente por las... por la plática que habíamos tenido con los radioescuchas la semana pasada. Entonces es Creciendo con Nuestros Hijos, de Ángela Marulanda. Ella es socióloga y los encuentras, por ejemplo, en las librerías del Mahatma. ¿Cuáles son esas librerías? Yo te soy honesto, no las conozco. Así buscamos Mahatma. Librerías del Mahatma en el internet. Ok. ¿Sí? Así se busca. No, las de Gandhi, hombre. No, está bien. Pues es que ya sé que me estás cotorreando, pero tenemos gente que está en otras partes de la República. Que debe pensar si ha de haber una que se llame del Mahatma. Es que ustedes no lo saben, pero algunos de ustedes que no viven en la Ciudad de México, hay una gran campaña de las librerías Gandhi que tienen espectaculares. Para leer, claro. Que, bueno, están tomando unos temas así medio de broma y de pronto tú ves un espectacular que te dice, no sé, alguna cosa extraña y yo se lo estoy diciendo acá en serio al colega porque a nuestro buen Arturo Pérez Tejada, porque yo sé que ustedes luego están en unas partes de la República donde no hay estas librerías Gandhi. Entonces, pero pueden pedir vía correo electrónico. Sí, ¿no? Yo lo vi también en la web y yo supongo entonces que también podrán encontrarlos a lo mejor en los catálogos que te distribuye la Gandhi también a través de su página. Bien, esto es a colación de... Esto es un poquito referencia a lo que platicamos la semana pasada. Quiero completar este comentario con un link que voy a subir ahorita a mi página de Facebook de El Psicólogo que Canta. Un link en el que se llama Guía para Padres para Sobrevivir la Adolescencia. Ahora, Elise, sí debe estar súper interesante. Sí, y ya lo leí y sí está interesante, claro, porque toca los diferentes temas de cuando los jóvenes están creciendo, dejan de ser niños y les empiezan a salir barros por toda la ¿no? Y les empiezan a salir un montón de cosas de bellos por todos lados. Les empiezan a entrar unas ganas así como que no entienden de qué son esas ganas. Que les está, no, como diría una amiga, no saben ya ni qué jamón los patrocina. ¿No? Eso está buenísimo. Y que entonces, ahorita mismo aquí en la página de El Psicólogo que Canta, que pueden buscar en el Facebook. Ahí en el Facebook, háganse amigos de Arturo Pérez Tejada en El Psicólogo que Canta, que es, digamos que la página de Facebook que él es la página de Facebook para este programa. Exactamente. Una vez ya pensando que voy a empezar a compartir temas con ustedes, hice esta página en donde El Psicólogo que Canta pues habla y les comenta de temas psicológicos y de mis actividades también como cantautor. Ahorita acabo de subir el link y precisamente me acaba de dar pues todo esta puente, ¿no? Hacia esa página que se llama Guía para Padres para Sobrevivir la Adolescencia. Por último, eso por un lado, y por otro lado también puedes publicarles ahorita el nombre del libro para aquellos que están entrando acá apresurados al programa. Y les puedes poner el nombre del libro y de la autora, por favor, para que... Bueno, ahorita en una rola, para que ahí distrayendo. No hay ningún cuidado. Por último, de este comentario, nada más como tipo colofona al programa anterior, es que hay un programa en el Canal 11, los martes y los jueves, a las 9:30 de la mañana. Yo creo que es un horario un poco temprano para que los papás los vean, pero bueno, ese es el horario. Se llama Escuela para Padres. Y es un programa, la verdad es que el 11 TV, que es del Instituto Politécnico Nacional, pues siempre se ha caracterizado por llevar pues personalidades y gente que conoce acerca del tema y que puede hablar y exponer muy bien los diferentes temas acerca del cómo ser padres. Y pues bueno, el programa se llama así, Escuela para Padres, y son las transmisiones son los martes y los jueves a las 9:30 a.m. por 11 TV. Bueno, México. Muy temprano para algunos de nosotros, pero vamos a tratar de echar. Sí, pues sí, digo, sobre todo porque luego ya la gente pues ya está chambeando, papás y mamás ya están trabajando. Y sobre todo los que tienen más broncas con los chamacos, ¿no? Que esa es la trataremos de apoyarlos, de ayudarles en estas circunstancias que tienen los jóvenes de ahora. Así es. Como nosotros, por supuesto. Como nosotros que estamos enteradísimos. A ver, entonces, para que ya ahora sí pongan atención, estamos en un tema muy interesante el día de hoy y el tema es... A ver, antes de decirles el nombre del tema, les voy a plantear algunas cuestiones. ¿Ustedes han escuchado, las personas que en este momento nos sintonizan, han visto algún jefe, alguna jefa así que dicen, es que me tienes que entregar esto en este momento? No, ya te dije que esto no es así. A mí me vale sorbete, tú no, me lo entregas ahorita porque no me quiero. Eso es un ejemplo. O alguien así, oye, es que podrías ayudarme con... Pero ¿cómo es que ya te enseñé 3 veces? No. Y que de repente estas personas se justifican diciendo, perdón, es que tengo un carácter muy fuerte. Al final de la historia, después del regaño y después del hablar mal y después del ser agresivos y impositivos... Es que mi carácter es muy fuerte. Sí, sí, yo conozco un par de esas personas. Ajá, yo creo que todos conocemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro club, en nuestro grupo de amigos, conocemos a alguien que dice que tiene un carácter muy fuerte. Hoy vamos a hablar... Si de verdad eso que dice el amigo, la amiga, el esposo, la esposa, la prima, el hijo, el quien sea, de verdad es un carácter fuerte. ¿O es una justificación para alguna conducta extraña? Algo o así. ¿O es una justificación porque les encanta regañar a la gente? Exacto. Vamos a ver. Lo que pasa es que, como tú dices, esta justificación... Viene con el título de, perdón, tengo un carácter muy fuerte. Sí, yo entiendo esto de que me haya enojado, es que tengo un carácter muy fuerte. Y ahorita les vamos a platicar a ver si realmente esto es tan cierto. Mira, el tema del día de hoy, para todos los que estén escuchando, es el ego. Ego. El ego. ¿No es una compañía de internet? No. Eso es ego. Y se escribe igual... Es el ego. El ego, Juan, mira, me interesa mucho a tratar este tema por lo siguiente. Porque vamos a estar hablando de tratar de resolver muchas situaciones de nuestra vida emocional y de nuestra convivencia con otras personas. Y si no entendemos lo que es el ego y todo lo que el ego pues implica, seguramente nos va a ser más difícil poder resolver otras situaciones, porque resulta que a partir del ego... O sea que vamos a empezar con lo primero que nos afecta en otras circunstancias de la vida. Vamos a empezar con lo que somos, fíjate, te la voy a poner así. Vamos a empezar con lo que somos. Con nuestro ser. Exactamente, con el ego. Y quiero primero decir que de repente el ego es una palabra que la verdad está como que tiene mala fama. Está como satanizada, ¿no? Sí. O sea, eres un egocéntrico. Ajá, tu ego está inflado. Ándale, ¿no? Exactamente. Y cómo, o sea, y entonces hay que entender qué es lo que pasa con el ego. Yo sí les quiero decir que, explicándolo de una manera como muy sencilla y tomando todas estas escuelas psicológicas que empiezan, porque hay muchas que te dicen el ego es esto, el ego es el otro, el ego es el otro. Ajá. El ego, Juan, para resumidas cuentas, somos nosotros mismos. Ok, es nuestro ser. Es tu yo. Ok. ¿No? Si te quieres ver así como medio rimbombante, el ego es una palabra latina que significa ser, significa yo, el ser de uno. Okay, entonces, okay. Eso es el ego, punto. En general, ¿no? Eso es la descripción básica, digamos. Y además, te voy a decir como estas cualidades, además este ego es la persona consciente. O sea, tú siendo consciente de ti. Y de tus actos, ¿no? O sea, exacto. De lo que haces, de lo que dices, de lo que expresas, ¿no? Y en el ego están, fíjate, ahí les van para que escuchen. En el ego están tus pensamientos, tu memoria, tus mecanismos de defensa con las cosas que te defiendes emocionalmente ante el mundo, tu percepción de la realidad. En el ego está cómo ves el mundo. En el ego está metido si tú ves el mundo de manera amable o si lo ves de manera terrible. Ahí está en el ego. Están tus estímulos y está la manera en cómo respondes. Todo eso es el ego. Y fíjate que quiero detenerme también, o más bien quiero... No detenerme, quiero como continuar con el tema, Juan, explicando lo que no es el ego, porque como ahorita platicábamos, de repente está como muy satanizada la palabra, ¿no? Sí, el sí, sí. Ego. La gente siempre te dice, ay, qué egoísta eres. Ajá. O sea, qué ego tan grande. Sí. Te cargas, ¿no? Ajá. Bueno, el ego no es el egoísmo, para empezar. Ego no es igual al egoísmo. Ego no es algo que nos estorbe y que no debiera estar ahí. ¿Sí? O sea, muchas veces dicen, desde un punto de vista, en algunas creencias religiosas como muy orientales, del zen, del budismo, muy filosóficas. Sí, y sobre todo esta parte oriental, hay una parte que le llaman ego, que dicen que pues no debería estar ahí, que esta es la causante de todos nuestros de estos problemas. Nosotros no vamos a tocar el tema desde esos puntos de vista, okay, ¿no? Porque nuestra área, como de donde choreamos y donde platicamos, es a la parte de las emociones, de la psicología, y es desde ese punto de vista, respetando todas estas otras creencias, todas estas filosofías, pero para nosotros el ego es algo que está ahí. No es que digamos, saca tu ego de ahí para que puedas tú sobrevivir. No, no es algo que está dentro que es de parte nosotros. Del, sí. Del ser humano, sí, digamos. Así es. ¿No? Ahora, no es un peligro el ego. O sea, no es peligroso tener ego. No hay que arrancarlo. No es una enfermedad que debas curar el ego. ¿Sí? Fíjate, el ego no es igual a presumido, jactancioso, sangrón, mamón. O sea, eso no quiere decir que tengas el ego elevado. ¿Sí? Okay. No, o sea, ego es, te digo, esta parte de nosotros. Y lo que sí vamos a ver es que es posible tener problemas con el ego. Eso sí. Ok, que tengamos sí. El ego un poco elevado en algunas áreas. Ese puede ser un ejemplo de tener problemas con el ego, Juan. Y el otro problema de tener problemas con el ego es que tengas un ego muy disminuido. Ah, también, sí. También. Que yo creo que ese es también. Más común, ¿no? El ego, el que no sepas quién eres, el que no sepas moverte, el que no sepas hablar, el que no sepas pensar, el que no... Sí. Entonces ese es como tener el ego, sí, pero súper reducido, ¿no? Sí, sí. Ahora mira, yo voy a leer una nota de un personaje que lo ve desde un punto de vista espiritual. Si lo voy a recalcar es porque no quisiera que se entendiera que yo estoy como negando o que para mí no es válido esa postura. Simplemente es decir, bueno, esta no va a ser nuestra postura aquí. Hay en una nota de un señor llamado Jorge Holguín, desde un punto de vista espiritual, dice que el ego es como si hubiera dos polos de un imán. Hay uno positivo y uno negativo, que las personas cargamos con dos personajes. Uno de ellos es el que se afana en lo material y el otro en lo espiritual, ¿no? Entonces es como el angelito, sí, que tenemos del lado derecho y el diablito que tenemos, sí, del lado izquierdo. Sí, y son como dos personas viviendo en ti durante toda tu existencia. Una es el ego, que es la charlatana, la exigente, la histérica, la calculadora, y otro es el ser espiritual. Yo sí quiero recalcar que no lo vamos a ver desde ese punto de vista. Okay. Para nosotros el ego no es igual a ser charlatán, no exigente, histérica o calculadora, y que nuestra parte el lado bueno, el angelito, es el de la sabia voz, ¿no? Que agarra y te habla. Tu ego completo puede ser ambas. Okay. O sea, tu ego te puede causar problemas y tu ego te integra al mundo. Tú con tu ego te relacionas con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, con tus compañeros del trabajo, con tus compañeros de escuela, con tu ego. Y entonces este ego, que es una cosa como completa, sí probablemente vayamos a encontrar polaridades así de lo bueno y lo malo del ego. No, y no solamente eso, Juan, vamos a encontrar muchas facetas del ego. Lo que pasa es que muchas veces siento yo, Arturo, que cuando uno se confronta consigo mismo y empiezas a ver que el angelito malo, el angelito bueno, perdón, te está diciendo, oye, no te vayas por acá, y el angelito malo te dice, en ocasiones el balancear ese pensamiento interno, esa cosquillita, pues te hace analizar con mayor detenimiento algún problema o alguna circunstancia. Entonces, por eso hay que escuchar a ambas partes, ¿no? Así es. Me imagino que por ahí va la cosa. Así es. Ahora mira, esta voz de la conciencia, que es un poquito como lo que tú hablas, muchas veces nosotros no la tomamos como dentro de nosotros mismos, sino que por muchas cuestiones culturales también puede ser que nos digan que son precisamente como angelitos, ¿no? O es la voz de nuestra creencia religiosa que tenemos, ¿no? La que nos hace actuar de una o tal manera. No, digo, no nos clavemos en esos asuntos religiosos. Simplemente no. Es nuestro rollo. Sí, exactamente. Es nuestro yo interno, sí. Nuestro ego. Y hay una canción que es la que yo quiero compartir. Hay una canción de los Babasónicos que se llama El Loco. Okay. Y es una canción que habla precisamente de esta voz interna que nos mueve y que a veces nos hace traicionarnos y que a veces nos hace darnos cuenta qué tan íntegros somos como personas o realmente qué tan perdidos estamos y que no le podemos echar la culpa a nadie, ni a Dios, ni a nadie, sino que es responsabilidad de nosotros. Ok, bueno, pues vamos a mandar mientras tanto unos saluditos, claro, en lo sí. que preparas la canción, y ahorita vamos a regresar con este tema interesante del ego. Así es que, oigan, me está empezando a caer el 20. Cada programa tuyo siento como que algo empiezo a sentir. Janita, qué bueno que estás con nosotros. Saludos desde Morelos. Dice, uy, qué pena que mi jefa salió de la oficina. ¡Ah! Para que escuche el programa del ego, claro. Avísale que se regrese o súbele el volumen. Y luego también está por acá, Linda, que dice, que nos estaba preguntando sobre, le mandamos saludotes sobre el nombre del libro, por supuesto, ya lo va a publicar también Arturo Pérez Tejada. Ya está publicado en la página, En la página de El Psicólogo que Canta. Así búscalo simplemente en el Facebook. También a Almita le mandamos un saludo, que también anda por aquí conectada. También a Joy, que ella se encuentra ya en Guerrero, le mandamos un saludo fuerte, hasta allá. Un beso y un abrazo hasta Guerrero, hasta las tierras de la costa. Y también le mandamos un saludo a nuestra amiga Zavala, que siempre anda por acá. Y ella, pues, muy interesada siempre en los temas que tratamos aquí en Radio Independiente. Y por último, pues, también saluditos a todos los que están por allí escuchándonos en cualquier otra parte de la República. Y, bueno, conéctense a través de radioindependiente@live.com. ¿Ustedes son egocéntricos? ¿Son egoístas? No. Ahorita vamos a hablar de eso también. Vamos a escuchar esta rola que tiene para nosotros Arturo y ahorita regresamos. No se vayan. Siento el fuego y quiero entrar. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues si escucharon la letra de la canción, pues podrán ver que está muy en el tema que estamos tratando el día de hoy aquí en Radio Independiente. También saludamos a Vero y a Sandra y a Erika, que están ahí en el Facebook. También Vero dice, qué buen tema, súper interesante. A ver, pues vamos a entrar ya en materia, mi querido Arturo. Claro, cuando dice la canción, soy víctima de un dios frágil temperamental, pues ese dios frágil temperamental... pues somos nosotros somos mismos. Somos nosotros mismos, ¿no? Sí. Los que podríamos ser frágiles temperamentales y que nos vamos de parranda, y, ¿no? Pero bueno, mira, estamos hablando del ego para todos los que nos están escuchando aquí en Radio Independiente. Estamos en el programa de cómo te gira la piedra. Cómo te da vueltas el cilindro, cómo te gira la ardilla. Cómo rueda el hámster por su ruedita de ejercicio, ¿verdad? Cómo va rodando el hámster. Ya se lo imaginan, ¿no? En el cerebro cómo está el hámster ahí dando vueltas. Mi hámster está muy extrañamente en su caja de velocidades, es muy raro, pero ¿sí? Bueno. Sí, de repente agarra primera y de luego repente se va agarra hasta primera y se va hasta cuarta y luego regresa primera y luego reversa. Pero bueno, mira, Juan, esta cuestión es del ego, ya empezamos a sentar unas bases. El ego es todo lo que somos nosotros. Okay, y eso ya me implican nuestros pensamientos, nuestra sensación. Y es algo que ahí está, es parte de nuestro ser. No es algo que nos estorbe. Ahora, hay egos fuertes. Y hay egos débiles. Y tenemos una confusión de manera como muy coloquial para la persona, digamos, que a lo mejor no está tan adentrada en estudiando los temas de la psicología. De repente se puede confundir esta idea del ego fuerte. Y, por ejemplo, estas personas como muy presumidas, muy presuntuosas o muy o sea, muy así como que se sienten la gran desde cosa. Desde que entran a la oficina o a la fiesta o a cualquier lado, son como el pavo real que... Exactamente. Yo soy Juan Camarena. Ajá. Y aquí nadie me la... Así de, oye, ¿me podrías decir algo así? ¿Cómo te atreves a mí a pedirme? A mí? ¿No? ¿Qué te pasa? O esos de, díselo por favor a mi representante. No, lo que quieras con mi representante. Habla o, con mi secretaria. Habla con mi secretaria. Todo, bueno, mira, esto más que hablar de un ego fuerte, ajá, habla de lo contrario, Juan. Okay. Habla de una necesidad. De autoestima, ¿no? Una necesidad de reconocimiento tal. Exacto. Que el hecho de que la gente vaya y le alabe y le alabe y le alabe es la única forma que esta persona tiene para sentirse bien consigo misma. ¡Órale! Entonces ahí encontramos la primera contradicción, ¿no? Y hemos de conocer también, por otro lado, a estos personajes a lo mejor que han hecho grandes obras, ya sea artísticas o científicas o sociales o como sea, y que de repente tú las tratas y encuentras que es una persona sencilla. Súper buena onda, accesible, ¿no? Súper buena onda, que no te manda con el secretario, que no te manda, ¿no? Y no te atienden directamente. Y que platica directamente. Es más, puedes llegar así casi tipo al nivel de Carlos Slim y demás y te dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te saludan y te invitan. Sí, que tienen una actitud mucho más sencilla, mucho más serena y que no necesitan de estos aspavientos para reafirmarse a sí misma. Un ego débil necesita ese tipo de reafirmaciones, de estas reafirmaciones que tienen que ver con el halago. Y es constante esa reafirmación, ¿no? Sí. Y esto es, por ejemplo, bueno, esto es más bien uno de los ejemplos. Hace un rato, como el comentario de esta chica de que se fue su jefa del sí, trabajo. De Hanna. Por ejemplo, están estos otros personajes que son como muy explosivos, que son como muy iracundos. Muy agresivos. Y que les, ¿cómo les dicen? De mecha corta, ¿no? Es que fulanito es de mecha corta. Con cualquier cosa se prende. Cerillitos. Ajá. Y que entonces empiezan con sus expresiones así como agresivas, violentas, a regañar a todo el mundo, a creer que solamente a través del grito, ¿no? Es como me van a hacer caso. Nuevamente es esta contradicción. Esta persona no tiene un ego fuerte. Tiene un ego muy inclusive... pues tirándole al desequilibrio, porque solamente cree que a través de estos gritos le van a hacer caso. Exactamente. Y fíjate qué difícil es, porque no encuentra y no tiene otros recursos para sentirse que le tienen atención. Para desde su punto de vista, desde su creencia, ajá, ese es su único recurso que tiene para que los demás le jalen atención. Yo he trabajado con personas adultos que me han dicho, oye, es que perdóname, pero no tengo otra para que me hagan caso. Yeah. No, y de repente este pensamiento está tan arraigado que de verdad creemos que es la única forma que tenemos. Y Juan, de verdad no es cierto. Ese clásico maestro que desde la entrada azota la puerta, ajá, y avienta el borrador en el, sí, escritorio. Y o sea, también eso es ese tipo de casos. Es ese jefe. El papá que llega a la, ajá, casa también, ajá, luego a gritarle, ajá, a la mamá. Ajá. Luego ese es el caso. Sí, y esos no estamos hablando de egos fuertes, ¿eh? Estamos hablando de egos débiles. Ese ego, ese precisamente el hecho de que a ti te cuestionen algo de y lo que tú no estás de acuerdo y que por eso tú te enojas, es decir, ¿cómo te atreves a cuestionar a tu padre? Ajá. Por ejemplo, o ¿cómo te atreves? O el novio, la novia de, ah, sí, entonces no vas a ir conmigo. Ah, me estás diciendo que no. Esas personas que no pueden con el no. Claro. ¿No? Cuando un ego fuerte, ahorita vamos a entrar a esta parte, pues podría ser y podría manifestar una reacción más equilibrada. ¿No puedes? Bueno, pues hoy no se pudo, ¿no? Okay. Oye, pero ahorita estás... vamos a hablar de... Porque todos tenemos esa sensación. Todos hemos hecho eso. O sea, no podemos ser ignorantes a estas circunstancias que nos estás platicando. A todos nos ha pasado. Sí. Hemos tenido, sí, que recurrir a esas circunstancias para poder manejarnos en, sí, la vida. Ahorita me imagino que vamos a hablar de cómo podemos hacerle para no actuar de esa forma, ¿no? Vamos a seguir a hacer un recorrido. Identificando, sí, este rollo de los egos. Exacto, vamos a identificar. Ahorita hablamos un poquito de lo que es el ego débil, ¿no? Este ego débil es el que se ha venido escuchando como de manera más popular, así de las personas explosivas, que no controlan sus impulsos, que gritan, que a la primera se enojan. Y luego, esto más que ser un carácter fuerte o un ego fuerte, pues más bien nos puede meter en líos, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? Ahora, el ego fuerte es aquella estructura de tu personalidad, ¿no?, que está preparada para recibir todos los estímulos del mundo en el que vivimos y poder hacer con ellos algo que nos siga manteniendo en equilibrio. Es decir, poder recibir los estímulos del medio, obviamente los vamos a sentir y puede que nos den una sacudida, pero el ego fuerte va a poder tomarlos y utilizarlos en su propio beneficio. Sin lastimar también a los demás, va a poder beneficiarse de todas las circunstancias que vengan del medio, ¿no?, por difíciles que sean, ¿no?, y va a poder manejarlas con un equilibrio. Eso es lo que va a ser un ego fuerte. Ok, vamos a emprender a balancear todo eso que nos bombardea todo el tiempo. Doy ejemplos y doy un ejemplo muy doy el ejemplo del insulto. Ándale. Por un lado, es clásico. Sí, voy en la calle y se me atraviesa un baboso. Ajá. Y el insulto es lo primerito que sale. Y lo vamos a dividir en dos. Uno es el insulto. Uno es quien te insulta y el otro es quien se ofende. Okay. Vamos a ponernos de ahí. Es muy posible que alguien llegue y me insulte. Eso viene de fuera. Si me ofendo, eso viene de dentro. Okay. Porque si yo le hago, si mi ego es tan débil que le hace caso al insulto del otro, seguramente me voy a sentir mal y seguramente me va a afectar lo que me diga el otro. Okay. Entonces, el insulto es de afuera, el ofendido es el de adentro. Dicen que hay dos palabras muy peligrosas en el mundo, sobre todo en el mexicano, ¿no? Las palabras más peligrosas para el mexicano, la primera es te amo, y la segunda es chinga tu madre. ¿No? O sea, la más peligrosa es primero te amo, porque ahí es un ¿sí? fuerte palabra. Sí, sí, fuerte sí, sí es una fuerte frase. O sea, cuando te amo. Realmente puedes decir te amo si sí. está cañón. Sí. Y la segunda es chinga tu madre, porque aquí en México, al menos en el DF, para los que vivimos en esta ciudad, ¡zum! No, te pueden partir el queso, ¿no? Bueno. El hecho de que tú respondas a un chinga tu madre depende, Juan, de tu ego. Ok. O sea, sí, la gente te puede insultar. Pero a ver, ¿qué sucede cuando vas con la pareja, mi querido Arturo, y te insultan y te dicen, ¡inga tu manche, baboso, eres un imbécil! Y está la pareja al lado y tú, si no te prendes, tienes esa sensación de que, puta, voy a parecer un cobarde, voy a parecer una nena, voy a parecer... ¿Qué pasa ahí, Arturo? Mira, precisamente aquí lo que pasa con el ego es que él también está compuesto como de muchas creencias sociales. El ego se va educando. Nuestro ego se nos va educando desde que somos niños, ¿no? Vamos aprendiendo cuáles son las partes de personalidad que vamos a ir trabajando, que vamos a ir respondiendo. Y entonces, si nuestros papás son agresivos, violentos, pues seguramente nos van a criar con un ego violento y agresivo, ¿no? Y seguramente vamos a crecer con esta creencia de rol de que el hombre tiene que responder así como super machín y darles en la torre con los demás. Cuando lo que puedes hacer es agarrar y que pasó y te dijo el insulto que tú hayas escuchado, el que sea, y simplemente lo dejes que se vaya, porque tú no permites que ese insulto llegue hacia ti. Pero ya están pasando al segundo nivel, Arturo. Resulta que te dicen, ¡ingarme! Tú ni pelas y los haces encabronar más todavía. Fíjate que esto que tú estás diciendo es muy real, porque la persona que ofende o la persona que está insultando o la persona que está agrediendo espera una respuesta similar. Y cuando encuentra como respuesta que se le esquiva, eso le causa mayor frustración. Si tú tiras un golpe y lo das, que esperes el otro golpe y aunque te dé, es algo esperado. O sea, es como lo que comúnmente sucedería. Pero si tú tiras un golpe y el otro se hace a un lado y tú te vas de bruces, ¿cómo te quedas peor? Te quedas encabronadísimo. Exactamente, te quedas porque no llegó el golpe. Ajá. Cuando uno es capaz de hacer eso, el otro se puede enojar más porque no llega el golpe, porque se da cuenta que el otro, ¿no? Que el otro no se está haciendo, decide no hacerse daño con el insulto que viene de frente. Eso habla de un ego fuerte. Cuando hablamos de lo del amor, por ejemplo, de decir te amo, cuando te dicen te amo, habría personas con un ego muy débil que el hecho de decir te amo podrían sentir, ah, claro, ella me ama, entonces sí, no puede vivir sin mí. Y solo más. Entonces yo la voy a manipular y le voy a hacer que ella haga lo que quiera, no, yo voy a, perdón, voy a hacer lo que quiera de ella y voy a lograr que ella me mantenga, me cuide, todo, ¿no? Porque ella me ama. Y nuevamente, este ego débil no sabe qué hacer con el amor, porque claro, cree que el amor es devoción, ¿no? Sí, es que este concepto también del amar aquí, en particular en nuestro país, porque hablamos de cosas sí, que sí, suceden sí. aquí. Bueno, en Latinoamérica en su conjunto, la verdad, porque siempre tenemos esa creencia de que el amor ya es una... Pues no sé, es casi subyugarse, ¿no? Ahí a la otra persona, ¿no? Por ahí hay esa creencia y la hemos notado, porque algunos sí se aprovechan mala onda de las chavas. Y a la inversa, también lo he visto, que también las chavas se aprovechan cuando alguien les expresa así el amor a ese grado. Claro. Sí tienen esa onda de... Sí, ahora mira, el encontrar y llegar a esto de los egos fuertes o del ego fuerte... Es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión que tienes que hacerlo con los años. Cuando se está en la edad de la adolescencia, que uno no entiende ni lo que le está pasando, es muy difícil como pedirle a un adolescente que pues tenga un ego fuerte, ¿no? Sí, claro. En esto creciendo. que hablas del enamoramiento, a veces la persona pues se entristece, ¿no? Se cae así en un abismo profundo, ¿no? Porque la otra persona no lo quiere, porque no se es correspondido. El ego que no está bien formado pues se puede deprimir, puede caer en una tristeza, en una melancolía muy, muy fuerte. Y ya no digas nada de la palabra te amo, que eso ya es como un poco más adulto, no de edad, sino adulto más de maduro. Sentimientos, ¿no? Más maduro. Hablemos nada más de un simple, oye, ¿quieres ser mi novia? Y no, ¡ups! Cómo los he visto derrumbarse a los pobres chavos. Sí, se derrumban. Entonces, mira, quiero decir que como resultado también de un ego fuerte, viene un carácter fuerte. Y repito, el carácter fuerte no es el carácter explosivo ni el carácter iracundo. El carácter fuerte es una persona que tiene seguridad en sí mismo, ¿no? Que tiene la posibilidad de crear buenos vínculos con los demás, ¿no? Que es capaz de responder adecuadamente con las diferentes circunstancias de la vida, que acepta la realidad. Cuando te dicen, no te quiero, gracias, bye, se acabó. Hay que tener los La persona que tiene el ego y el carácter fuerte... No digo que no le va a doler, ¿eh? Yo no estoy hablando que un ego fuerte es insensible. Sí, claro, porque eso ya es otra cosa. No. Eso ya es otro ego diferente. No, bueno, yo creo que hasta sería poco esperado y poco natural y poco humano, no lo he hecho de sentir. Pero el que tiene un carácter fuerte, un ego fuerte, recibe el ya no te quiero, adiós, se terminó. Y con todo el dolor lo va a manejar y va a saber qué hacer con él. No se va a desplomar. Okay. No se va a arrastrar en su charco de depresión emocional durante días, ¿no? No quiero decir que no se vaya a entristecer. Lo que quiero decir es que va a saber qué hacer con ello. Okay. Y va a poder seguir adelante y seguir encontrando el equilibrio, ¿no? Okay. Eso es lo que hace un carácter fuerte. Por favor, a todos los que están escuchando, yo los invito a que dejen de creer que esas personas que dicen que tienen un ego fuerte. A un carácter fuerte. Sí, un carácter fuerte no lo tienen. En realidad es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Están buscando el reconocimiento a base de esos gritos, a base de esa manera de ser. Y las personas, digo, a lo mejor lo vemos como más ubicado como la cuestión entre artística y política, ¿no? Esos seres inaccesibles que no podemos llegar a hablar con ellos y todo eso. Estas personas lo que tienen es una fuerte necesidad de reconocimiento y creen que solo a través de la alabanza, como puede suceder con el político o con el artista de los grandes reflectores, ¿no? Creen que solamente es a través de eso como su ego se fortalece. Fíjate, por acá nos dice Ale, cuando autoalimentas el ego con los actos de los demás, se puede convertir en soberbia. El ego, del ego a la soberbia, hay un paso tan chiquitito que es muy peligroso. Pero Ale, se me hace que no entraste al principio de la plática, porque Arturo nos estaba explicando que ese ego no quiere decir... que seas una persona con un carácter fuerte o que vayas teniendo ese ego para ser soberbio, ni mucho menos. El ego, en términos generales, nos explicaba Arturo, que es tu ser, que es tu ser interno, es cómo actúas, cómo piensas, cómo trabajas con tu mente en todas las circunstancias que todos los días tienes. Y cuando tienes esa soberbia, más bien es un ego débil. O sea, cuando eres soberbio. Sí. Sí, si ella no, si no es, ¿cuál es el nombre de la persona que se comunica? Ale, si Ale no nos escuchó, sí, estamos planteando que el ego no es una parte de nuestra personalidad que no debiera estar ahí y que nos estorbe y que sea mala para nosotros. No, el ego somos nosotros mismos y nuestro ego se compone de nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra manera de responder ante el mundo y esperaríamos que este ego estuviera equilibrado y fuerte y preparado para recibir esas circunstancias. Los egos débiles, a diferencia de cómo se ha venido creyendo de que responden de manera muy impetuosa, pueden ser muy impulsivos, o sea, no lo son, son egos débiles los que son muy impulsivos. Y un ego fuerte es aquel ego que está equilibrado, que es fuerte, que puede resistir, que puede hacer cosas buenas, tanto con los sentimientos positivos como el del amor, o que puede también hacer equilibrarse cuando es rechazado, cuando no es querido, cuando hablamos como hablamos ahorita, cuando es insultado. Claro. Oye, y en este caso en particular, la soberbia, ¿en qué ego lo colocas o en qué parte del ego lo colocas? Mira, vamos a hablar, vamos a tener una sección que es cuando realmente el ego, al estar tan distorsionado, de repente ya llega a cuestiones un poquito más como neuróticas o más, un poquito, y digamos que tu ego está enfermito, ¿no? Y hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cuestiones del ego lo vemos más como una cuestión moral, ¿no? Así, o una cuestión cotidiana. Si es que tiene su ego muy inflado, es que es un egoísta, ¿no? El egoísta de repente para muchos es el peor personaje del mundo. Y ahorita vamos a ver por qué sí y cuándo no. Ok. Pero también hay ocasiones en que este ego tan distorsionado, pues ya se vuelve como una enfermedad. Y la soberbia, por ejemplo, puede ser una manifestación de un ego pues que no se ha adaptado al mundo, ¿no? Y por eso se actúa de esa forma, de esta manera. Soberbia es como decir, a mí no me importa nada lo que tú opines. Y además, ¿no?, de lo que tú opines, es el sabelotodo, es el que pues tiene dominada toda la circunstancia y que no necesita ni opiniones de nadie. Que no necesita ayuda y por eso no necesita la opinión, por eso no le importa lo que el otro piense. Exacto. Porque él es creer que su ego es como todo lo autosuficiente que un ego puede ser. Y si volvemos al punto de que el ego es la persona, Juan, nosotros vivimos en un mundo en donde nos interrelacionamos con la gente. Sí, no, claro, podemos estar sin las demás, demás. Si no, seremos más bien como ermitaños, pues vive tú solito, exactamente, ¿no? Exactamente. Ya no necesitas de nadie, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que este ego que se llega a convertir en soberbia o en otro tipo de manifestaciones, pues van a afectar mucho al ser humano. Personas que nos estén escuchando, radioescuchas que están con nosotros aquí en Radio Independiente, estamos hablando del ego, aquí en el programa Cómo te gira la piedra. Como que de repente empezamos a plantear el tema y como poco a poco empieza como a calentar, ¿no? Sí, la cosa es que de pronto no hay que desviarse. Acuérdense que este rollo de los sentimientos, de nuestro comportamiento, pues deriva en un montón de cosas, ¿no? Ya hablamos desde el primer programa que esto es como un árbol, que empezamos a tratar un tema y nos vamos a ir así por todos lados, ¿no? Pero cada uno de ellos tenemos mucho material, estén con nosotros todos los martes aquí con el psicólogo Arturo Pérez Tejada y vamos a estar desmenuzando poco a poco. Desmenuzando. Yo quisiera invitar también a los que nos escuchan, si tienen preguntas, comentarios acerca del ego, acerca de las personas que han conocido, ¿qué nos podrían decir en relación a lo que les ha tocado vivir y si están sobre todo comprendiendo o viendo desde otro punto de vista esta idea que estamos nosotros planteándoles acerca del ego? Sí, por ejemplo, aquí ya nos dicen, yo creo que no hay nadie que sepa diferenciarlo. Y la verdad, todos lo usamos a nuestro antojo. Sí, mira, aún así yo creo que vale mucho la pena poder entender de lo que estamos hablando. De hecho, precisamente como puede ser un término como muy confuso, a mí es por eso que me da la impresión de que vale la pena aclarar exactamente lo que es el ego. Y sí los invito a que piensen que un ego fuerte la consecuencia de un ego fuerte es una persona equilibrada, finalmente. Okay. Entonces, un ego fuerte es aquel en el cual se pueden manejar las circunstancias tanto buenas como malas, de una forma equilibrada, uh-huh, de una forma en la que sepamos. Ahora, ¿cómo llegamos a equilibrar esas emociones? Digamos, tratando de hacerlo en un término general, porque si nos vamos a lo específico, pues nos vamos a tardar aquí 3 horas nada más, uh-huh, en que nos expliques cómo hacerle. Pero supón que lo más complicado ahorita que tenemos nosotros como seres humanos, por aquello que pasó del 14 de febrero, o sea, uh-huh, esta onda del amor. ¿Cómo aprendo a superar el rollo del te amo y no te amo? Y claro. ¿Cómo podemos empezar por ahí? Por ejemplo, un ego fuerte se caracteriza por una buena confianza personal y con una alta autoestima. Un ego fuerte es esa persona que se quiere a sí misma, que se reconoce a sí misma, que reconoce sus potenciales, sus potencialidades y que dice, yo soy una persona digna, soy una persona capaz y soy una persona que merece respeto. Estos tres los hablábamos desde el primer programa, sí, cuando hablábamos un poquito de la autoestima. Un ego fuerte es un ego con una buena autoestima. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llego con una persona o llega una persona a decirme, Arturo, no te quiero, o me estás tirando la onda, pero ya en buena onda, tú me caes muy bien como cuate, pero hasta ahí nada más. Esto no quiere decir que la persona no me acepte, no quiere decir ni que yo deje de valer, ni que yo ya no tengo las capacidades, ni que yo ya no val, ni que yo ya no merezca respeto. Ni que yo sea feo o sea bonita. O sea, resulta que la otra persona, pues no le guste o nada. Claro, es una preferencia. Nada más es una preferencia. El ego fuerte, entonces va a entender eso. Va a entender, yo a pesar de que la otra persona me ha rechazado, no dejo de ser quien soy. Y decían antes, esto no es tan fácil, Juan. A todos nos ha pasado y todo nos va a seguir pasando que nos va a doler el rechazo. Sí, claro. No digo que no se sienta feo. Lo que digo es que un ego fuerte sabe qué hacer para equilibrarse después, por ejemplo, de un rechazo. Estoy hablando de te tiré la onda y no me peló. Pero luego, ¿qué va a pasar con el rechazo? Es tenemos 10 años de casado y bye bye. Sí. ¿O qué va a pasar cuando el rechazo sea del hijo adolescente que crece y papá ya no quiero ir contigo ni con la familia a las cosas, me voy con mis amigos, adiós papá, te rechazo, adiós, bye? Y los papás, es que ¿por qué me hace esto? Yo que le he dado todo, prefiere irse, claro, se va de borracho. Y nosotros, esas mamás de yo que he dado tanto por él, ¿no? Entonces de repente empiezan a utilizar como el chantaje. También es el hijo, cuando el hijo tiene que entender que pues tiene que agarrar, ir para otro lado, y papá y mamá han de tener un ego fuerte para entender, yo estoy cumpliendo un ciclo, ¿no? En el desarrollo de mi hijo, ¿no? En el que posiblemente ya por la edad pues se cierra uno y empieza otro. Claro, pero ¿no? Y poco a poco tienes que empezar a prestarle las llaves del carro. No es cierto. Pues llegará, pero esta cuestión del ego es como cómo poder manejar todas estas emociones y hacerlas de una manera. Ahora, yo tengo aquí una serie de signos que les quiero leer donde se das cuenta que tu ego débil te está dominando. Ok. Ahí les va para que los escuchen. ¿Cómo está el truco para que ustedes sean balanceados en su ego y no le reguemos? A ver, antes de ser balanceado, primero es el darse cuenta. Te voy a leer unos signos que tú puedes ir identificando, ¿no? En los que seguramente, o sea, a través te das cuenta de que te está ganando tu ego débil. Ok. Es importantísimo darse cuenta, ser conscientes. Signos de que se te domina el ego débil: pedir reconocimiento por alguna cosa que has hecho y enfadarte si no lo obtienes. Ok. ¿No? Entonces, desde el momento en que tú haces, por ejemplo, una buena acción o le hiciste un favor a alguien, uh-huh, que es un favor, ajá, y estás esperando que te reconocimiento digan la fanfarria, ajá, y que te digan por el micrófono, ¡ay, qué chingón lo hiciste! Y si no llega, te enojas. Y si no llega así como que dices, hijos de... O cuando le diste la moneda al pobre, cuando ayudaste, uh-huh, a alguna casa de beneficencia, cuando, en fin, estás buscando ese tipo de cuando dicen, ay, ni las gracias me dio. Ajá, ¿no? Okay. O sea, cuando llega esto a este extremo en el que te enojas cuando no recibes las gracias o los reconocimientos. O sea, sí puedes sentir como, ay, qué mala onda, ¿no? Pero no puedes llegar a decir, puta madre, ¿cómo es posible? Te estoy hablando de enfadarte. Okay. Enojarte. O sea, de, ¿no? de enchilar. De o sea, enchilarte porque no. Exactamente. Okay. Entonces, ¿lo hiciste por hacerle un bien o lo hiciste por el reconocimiento? Claro. Pero sí se vale sentir como, ay, digo, qué mala onda, no me mencionaron. O sea, X, ¿no? O sea, mira, dejarlo pasar así. Acuérdate como que desde el primer programa planteamos una línea, un continuo de equilibrio. Que todo lo que sea drástico, extremoso, ¿no? Exactamente. Ajá. Todo lo que sea el extremo ya está fuera del equilibrio. Okay. Y lo que se acerca a la mitad está equilibrado. Okay, ¿no? Pero para que tampoco se sientan así como que ya ustedes son unos perversos malvados sin que no les hayan. Cuando llevaste, claro, el pastelito a la, claro, fiesta y nadie, claro, se dio cuenta. Claro, o sea, claro. Pero es una, son pero, sentimientos, claro, humanos. Pero imagínate que es como si le llevas un regalo a una persona. Ah, qué padre, muy bien. Y lo hace a un lado y tú te enojas porque no lo abrió en ese momento, ¿no? Y que agarres entonces el regalo y lo y te lo tienes, lleves. Basura, eso no te lo sí lleves, ¿no? Eso okay sería el extremo. Okay. Ahí te van más, por ejemplo. ¿Sí? Dar tu opinión cuando nadie te la ha pedido y cuando no tiene ninguna influencia en la situación, ¿no? Son signos de ego débil, ¿no? Llamar la atención hablando de tus problemas, ¿no? Y queriendo que todos escuchen lo que tú estás hablando. Ok, entonces interrumpir, digamos, en un momento sin que nadie te esté pidiendo tu opinión, tratando de sobresalir con un comentario a veces hasta estúpido, ese es un síntoma de que también la estás cajeteando, ¿no? Ok. Sin embargo, también se va, digo, volviendo al mismo rollo que te estoy planteando, de que tampoco te sientas tan mal, sabiendo únicamente que sí, oye, están diciendo, ¿saben qué? La salida de emergencia no es por acá, sino es por allá. Digo, también son esos momentos. Claro, es que yo creo que, obviamente, en esta línea de la que hablamos, tenemos que tomar en cuenta cuando estamos procurando la armonía en el contexto en el que estamos, o cuando le estamos... Por el simple hecho de sobresalir, ¿no? Sí, entre si un tú grupo agarras de y gente, dices, ¿no? Oye, no, la salida de emergencias, pero ya tú estás cooperando con el equilibrio de la situación. Ok. ¿No? Pero estás diciendo, ah, no, síganme porque yo soy porque el que los voy a salvar. Ándale, yo sé dónde está y vénganse conmigo y en fin. Por ejemplo, ¿no? A ver, otro signo de que te domina el ego débil. Querer impresionar a los demás con tus posesiones, con tus conocimientos, ¿sí? Y con tu nivel social o fuerza física. Todo esto que es, fíjate, todo esto, y es muy interesante esa parte, es parte del ego. Sí, claro. O sea, tu físico es parte de tu ego. Tu apariencia. Tu apariencia es parte de tu ego. Lo que tienes, con lo que subsistes en este mundo, tu coche, tu casa, tu reloj, tu celular, todo eso es parte de tu ser, de lo con lo que tú vives. Eso no está mal. Lo que habla de un ego débil es agarrar, decir, ¿no? Presumir de una manera extremosa de tu casa, tu coche, tu celular. El caso extremo de los narcotraficantes, ¿no? Que traen sus esclavotas y sus playeras. Todos parece que están uniformados, ¿no? Hasta los agarran con la misma playera, ¿no? Parece que se las ponen ahí para hacer comercial. Porque ahí hay una necesidad muy grande de demostrar lo que son con sus pertenencias. Finalmente son personas que están ganando dinero de una manera como muy rápida, muy fácil. Y pues lo quieren presumir, además de que saben que quién sabe cuánto les dure el asunto, el ¿no? Entonces traen también, ¿no? Hay otro factor ahí involucrado, que es el que no saben cuándo van a ir a la cárcel o no saben cuándo se van a morir. Y entonces ellos están como muy apurados en mostrar esto, pero finalmente habla... De un ego disminuido. Y completamente desequilibrado, ¿no? y sí muy distorsionado. Pero bueno, un signo de ego débil es que tú vayas presumiéndole a todo mundo tus pertenencias, y si estás bien guapa, ¿no? Vayas así como yo soy la divina garza. Sí. O si eres bien guapo diciendo yo solamente con esto chiquito todas van a caer. Eso es un signo de ego débil. O que también estés aquí en el grupito, ¿no? Cuando estás clásico en la escuela de que las bonitas, ¿no? O sea, nosotros somos las bonitas. Que estamos aquí para que todos ustedes nos admiren, ¿no? Así es. Tomarse las cosas personalmente, sentirse ofendido, lo que hablábamos hace un rato. Sí, como las mentadas de madre. Las mentadas, ¿no? Como... Una cosa es que te insulten y otra cosa es que te ofendas. O como que se digan comentarios muy al aire y que te los hagas sentir tuyos, ¿no? O sea, que hay gente que de pronto hace un comentario y que hagas que ese comentario te afecte a ti, ¿no? O sea, que te llegue a ti, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, el querer que te vean o parecer importante. O sea, el que quieras aparentar mayor importancia de la que realmente tienes. Como llegar en alfombra roja a todos lados. Por ejemplo, vas, ¿no? Llegar en alfombra roja o estar en una reunión o de trabajo o social, como tú decías, expresando cosas como date cuenta lo chingón que soy, ¿no? Claro. Date cuenta lo importante. Date cuenta que yo no soy como todos los demás que están aquí. Yo estoy más cabrón. ¿No? Clásico. Ahora, hace un rato tú decías y hablábamos del por qué y del para qué. Y hace un rato hablábamos de la conciencia. Yo te invito a que estos signos de que domina el ego débil los vuelvas a ir pensando. Los voy a postear también en la página del psicólogo que canta para que reflexiones acerca de ellos y tomes una conciencia de para qué quieres que las personas te vean más importante de lo que eres. ¿Para qué presumes de todas tus posesiones o de tu físico o de, no sé, en las cosas que tienes? ¿Para qué quieres impresionar con tus conocimientos? O sea, ¿para qué quieres dártela del sabiondo, no? ¿Para qué hablar nada más de tus problemas, de tus enfermedades? La pregunta clave va a ser, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿No? Y el simple hecho de preguntarte, ¿para qué? Te va a ayudar en entender por te qué va a lo meter, te va a meter a otra forma de pensamiento. Yo tengo una canción, Juan, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo andamos? Pues ¿la soltamos o qué hacemos? Sí, la tenemos tiempo. Vamos con unos comentarios aquí de Linda, por ejemplo. Dice, entonces, el ego no es más que una disposición del pensamiento errónea que intenta presentarte ante los demás el cómo te gustaría ser en lugar de cómo eres en realidad. No. El ego es esta parte de tu personalidad que te arraiga, te equilibra y te hace relacionarte con el mundo. Eso es el ego. El desbalancear el ego. Cuando el ego se desbalanza, sucede esto que tú estás diciendo. ¿Me puedes repetir el comentario? Ella dice, entonces el ego no es más que una disposición del pensamiento errónea que intenta presentarte ante los demás el cómo te gustaría ser en lugar de cómo eres en realidad. Cuando el ego tiene una percepción errónea de su realidad, sucede todo eso que dice ella, ¿no? Okay, tratas de presentarte ante los demás como alguien no que no eres. Pero un ego bien integrado y un ego bien consciente se va a presentar ante las demás personas tal cual es. Quiero nuevamente recalcar, el ego no es una distorsión de la personalidad, no es algo que nos... El ego eres tú. Por acá Ale dice que no está de acuerdo. Dice, yo creo que esos puntos corresponden para mí en reciprocidad. Reciprocidad. Se refería al comentario anterior que nos hacía que el ego y la soberbia, del ego a la soberbia, es un paso chiquitito y muy peligroso. Entonces dice que no está de acuerdo con el comentario de. Pues de lo que. De la. ¿Cómo se llama? De... Sí, el planteamiento que estamos haciendo es que el ego no es una manera de actuar. Que el ego no es una. No es en sí sinónimo de egoísmo o de soberbia. El ego lo estamos planteando aquí como pues parte integral de tu ser, ¿no? El ego en latín significa ser o significa yo. Okay. Eso significa ego. Y estamos pensando que cuando sí hay distorsiones del ego y cuando el ego anda desequilibradito, sí suceden cosas extremas, hasta la soberbia. Bien, pues, y Carlita Minjares, que se conecta también, dice, Juan, por fin me pude conectar. Besos a los dos. Te mandamos un abrazo, un Carla. Un beso, Carlita. Qué bueno que estás también con nosotros. Y bueno, qué bueno que están todos los que están. Nos da un placer enorme estar compartiendo con ustedes toda esta filosofía que traemos. Bueno, todo este, bueno, entendimiento, digamos. Lo que pasa es que no queremos meternos en rollos médicos, psicológicos. Digo, quiero que sepan que Arturo Pérez Tejada es psicólogo titulado y no es precisamente que estemos tratando de meterles en el rollo psicológico así como está dictado en las normas y como y aquí no vamos a hacerle al Sigmund Freud, perdón, ni mucho menos. Es una manera amable de que ustedes vean la vida, de que ustedes vayan como que entendiendo cómo es que funcionan los sentimientos que de pronto sentimos, ¿no? Todo el tiempo y todos. Y cualquier cosa que quieran en particular platicar con Arturo, se pueden contactar directamente con él a su mail arturoperestejada@hotmail.com. Ahí si ustedes tienen algún familiar, amigo, ustedes mismos que quieren algún tipo de terapia, Arturo tiene el conocimiento para poderlos llevar y encauzar en una buena manera. Y si es necesario que lleven ya que vayan con algún psiquiatra o alguna situación ya así un poco más complicada, pues él también los canalizará a lo que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, se pueden comunicar conmigo al Facebook del psicólogo que canta y dejarme sus comentarios. Pueden mandarme el correo electrónico a la dirección que acaba de decir Juan, arturoperestejada@hotmail.com, y ya les puedo dar el teléfono de mi consultorio. Ah, ok. Que es el 52 55 24 50. ¿52? 55 24 50. Como yo nada más a veces voy ahí nada más para lo de terapia, y no me encuentren, por favor, déjenme un mensaje. ¿Hay contestadora? Sí, hay contestadora y que yo responderé, pues ustedes quieren platicar conmigo de otra manera, ¿no? De manera más profunda. Más profunda. Pues lo platicamos, ¿no? Pero esas son las tres vías de comunicación. Ahorita voy a postear estos signos de ego débil también para que ustedes los puedan ir leyendo y así hacer conciencia. Ok. Bueno, ya nos aclara aquí Ale que se refería al punto de no recibir reconocimiento de los demás. Dice que ella no, eso es de lo que no está de acuerdo, ¿no? Yo creo que los puntos corresponden para mí a reciprocidad. O sea, ella sí espera que haya una reciprocidad. Es que mira, con eso, una acción buena. Claro, ¿no? Mira, lo que pasa es que esto también es esperado. Hay esta cuestión de el dar las gracias, por ejemplo, es una reciprocidad que armoniza el acto de cuando la otra persona hace algo hacia ti. Claro, ¿no? Claro. No es, o sea, de hecho, no estamos esperando un reconocimiento, sino simplemente una reciprocidad por un agradecimiento, es por que lo menos. Sí, por ejemplo, pero yo entiendo, yo desde donde yo entiendo y ya más o menos entendí lo que quiere decir Alejandra, no está hablando Arturo Pérez Tejada justamente de que te hagan fanfarrias. O sea, la reciprocidad lo único que va a provocar, si nadie te dice nada, es que simplemente tú no le vuelvas a hacer un favor a esa persona. O si lo haces, yo no sé si estés de acuerdo con el rollo de poner la cachetada, digo, que te den una cachetada y después poner otra mejilla. Yo no comparto mucho ese pensamiento, a menos que sea una causa verdaderamente noble y de la cual tú estés haciéndolo con todo el corazón. Pero si es una situación en donde sí tienes que esperar por lo menos un gracias, yo sí no le vuelvo a hacer ningún favor a la persona que no me da ni por lo menos las gracias. Yo sí lo hago. No sé si esté bien con mi ego. Mira, yo creo que aquí nuevamente el asunto es poner las cosas en equilibrio, ¿no? Y el hecho de que tú des algo y obtengas un agradecimiento es una cuestión de reciprocidad. A lo mejor no estás recibiendo otro favor, únicamente estás recibiendo, pues, gracias por eso. No, yo punto. No te decía, en mi caso en particular, yo no espero tampoco que me hagan ningún favor. Cuando hago un favor, es un favor. Pero si obtengo un gracias, créeme que le vuelvo a hacer un favor otra vez a esa persona. Pero si no obtengo ni un gracias, yo sí no le vuelvo a hacer ningún favor. Bueno, yo puedo llegar a creer que hay gente que podría, que nuevamente le haría un favor, aunque no recibieras las gracias. Yo estoy de acuerdo. Puede ser. Yo creo que mi pregunta es esa. ¿Estoy mal si no vuelvo a hacerle un favor a esa persona? Yo te repito. Te vuelvo a aclarar en contexto. Si es por llevarle de comida a los pobres, nunca esperaría nada, porque es una acción totalmente de mí para esa gente. Y yo llevo y lo hago cuando me sobra. Tenemos eventos y nos sobra comida. Llevamos a un grupo de gentes la comida que sobra para que les hagan tortas y luego se reparten y se van repartiendo entre la gente que está en la calle. Y jamás voy a esperar un gracias de ninguno de ellos, ¿sí? Mira, nunca. Y lo hago constantemente. Mira, ahí te va una manera como de responder. Si alguien a mí me pide que le eche la mano en algo, en mudarse de casa, por nuestro ejemplo, yo agarro, voy y le ayudo a mudarse de casa y no me da las gracias, si yo continúo ayudándole, esa persona no va a crecer porque está esperando que los demás simplemente hagan lo que él quiere. Si yo lo abandono y lo dejo a que él haga las cosas como él pueda, seguramente el favor es más grande, porque entonces él va a aprender que en esta relación con la gente el agradecimiento es parte de esta convivencia. Además de que si yo sigo ayudándolo, pues precisamente voy a hacerle creer que va a tenerme a su disposición en las veces que quiera. En el momento que se le dé la gana, ¿no? ¿No? Sin embargo, el hecho de decir este no me dio las gracias por lo que yo hice por él, te voy a decir una cosa, pues la verdad es que allá él, por un lado, pero por el otro lado decir, bueno, a ver, yo qué le quiero enseñar a este compadre. Si lo que le quiero enseñar es reciprocidad, a lo mejor decido no volverlo a ayudar para que entienda que el mundo, y lo que ahorita lo exponíamos, el mundo está compuesto de personas y tenemos que convivir con todos. Exacto. Y existe una frase muy popular que dice, en la manera del pedir está el dar. Exactamente. ¿No? Y eso también habla de la convivencia que tenemos con las personas. Entonces tengo mi ego, digo, decentemente ahí trabajando. Yo, ¿no?, creo que uno, al momento de que hace algo por alguien, espera las gracias. A lo mejor no espera las fanfarrias, como tú dices, ni que te anuncien en el radio, en la tele. Que yo me encabrone porque no me den las gracias, ahí sí, como tú me lo acabas de reafirmar, yo creo que sí estaría mal con miedo. Ahora, no solamente en yo me encabrono. Ahora, no solamente en un momento. Si tú constantemente te enojas porque no te dan las gracias, o porque, fíjate, tú percibes, tú sientes que no te están dando las gracias de la suficiente manera como la necesitas, ¿no? Que a lo mejor es con la fanfarria, entonces puede que ahí sí haya algo que necesites ponerle atención. Ok, bueno, ¿no? Pues entonces vámonos con esta rolita que tienes por acá. Mira, por acá nos comentan, Fer. Ya tengo el número, ya tengo tu dirección en el Face del psicólogo que canta. Dice, ahora solo falta saber a qué hora vas al pan. Ándale, pues. Ya se quieren llegar aquí a nuestro psicólogo que canta. Ya se no, esas citas son diferentes. Bueno, esas sí. No, pero de verdad, yo sí les quiero comunicar esta intención que tenemos Juan y yo, esta intención comunicativa, comunicadora, a través del programa de Cómo te gira la piedra, son nuestras ganas como de decir esto que, bueno, por un lado, yo he estudiado y yo me he clavado porque esa ha sido mi profesión y que le he combinado con mis canciones y con mi manera de componer, porque el que escuche las canciones van, cuando escuchen La Maldita Jacqueline y escuchen Ángel Guardián, escuchen Para Siempre, van a decir, a ver, este trae algo ahí en la cabeza. Y Juan, con esta intención que él tiene de comunicar, que es muy genuina, y esta intención de que la gente aprenda algo, es por lo que estamos aquí. Si de algo nosotros les estamos sirviendo de verdad, eso lo tomamos muy en cuenta, porque la idea de nosotros es comunicar y pues dar un mensaje que ojalá llegue. Y esta es la invitación de que manden sus comentarios a Radio Independiente, a la página de Facebook de Radio Independiente, o a El Psicólogo que Canta, y nos digan qué les parece el programa y sobre todo que nos planteen temas. Exactamente. Temas, sí, para hablar aquí en el programa. Justo este tema de que acaba de tratar Arturo, de cuestiones del ego, no es precisamente que nosotros estemos pensando que ustedes nos agradezcan, ni mucho menos ahí en la página. Simplemente es este ping pong de que ustedes estén escuchando, que ustedes nos planteen sus problemas, nos planteen su problemática. No estamos esperando el reconocimiento de que, ay, gracias Radio Independiente por estar poniendo buena música, por llevarnos los conciertos en vivo de nuestros artistas preferidos. Simplemente estamos esperando que ustedes participen con nosotros en el Messenger, participen con nosotros en el Facebook, en el Twitter, pues para estar en una intercomunicación, ¿no? Para que sepamos que ustedes nos escuchan, porque pues, si no, no tiene mucho caso, ¿no? Seguir con este rollo de la radio, ¿no? Oigan, es de eso se trata. ¿Y qué creen? Que es la 1:30. Sí, es cierto. ¿Tenemos más comentarios? A ver, tenemos a Laurita por aquí. Dice, el esperar las gracias puede caer dentro de las costumbres de convivencia que estamos acostumbrados. Bueno, es que sí hay que esperar gracias. Sí hay que esperar un gracias, por lo menos por alguna acción que estás haciendo, precisamente para que, como dice Arturo Pérez Tejada, la otra persona no esté como que creyendo que ella puede recibir absolutamente, exacto, todo lo que pide, ¿no? No. Cuando uno pide, siempre es necesario, claro, como devolver algo, ¿no? Ahora, como, acuérdate que ya que lo planteas de esa manera, obsérvalo desde ti, no desde el otro, ¿no? O sea, tú sé el agradecido. Agradecer armoniza. En un trabajo, cuando tú le llevas las cosas o a un colaborador, o a tu jefe, o a tu subordinado, o a la persona que trabajas a la par, el dar las gracias es el armonizar. El dar las gracias es reconozco que estamos trabajando juntos para un mismo fin, ¿no? Reconozco que lo hiciste bien y eso me ayuda a mí a la parte que me corresponde del trabajo. El hecho de darle las gracias al hijo que compone la cama, ¿no? Al hijo que lava los platos, es gracias porque estás cooperando con el equilibrio de la casa. Claro, no hagan que los niños en particular sientan que es una obligación tener que hacer las cosas. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad y es parte de estar en una armonía dentro del hogar. Y bueno, ya plantearemos más este tema porque desde el inicio nos han pedido mucho que hablemos sobre la juventud y sobre lo que está sucediendo. Por eso el tema de la semana pasada, que si ustedes quieren escucharlos, en la página de Facebook del psicólogo que canta, ahí vamos a estar poniendo los programas que están grabados de, digamos, por lo menos de un mes, porque no te deja subir gran cantidad de información, pero vamos a estar poniendo ahí para que ustedes puedan darle clic y estar escuchando los temas anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. Es la idea de que ustedes tengan estas ligas. Dice, ahora, hoy no he podido interactuar mucho por el trabajo, pero sí estoy escuchando. Ay, pues muchas gracias, Laurita. Es lo que sucede con algunos de ustedes. Sabemos que están trabajando, pero a ver. Sandrita dice, tengo que irme y me voy a perder el final del programa. Pero les comparto que el te amo más difícil que he escuchado es el que me dije frente al espejo. El amor no se dice, se hace. Saludos, Juan, y saludos y un beso para Arturo. No, hombre, pues qué bonito, qué bonita reflexión final para el día de hoy. Nos ayudaste a cerrar el programa. Claro que sí. Mira, como ya nos está ganando el tiempo y esto en la radio es muy veloz, vamos a continuar con el programa de El Ego para la semana que viene, porque nos falta hablar del egoísmo, nos falta hablar de qué pasa cuando realmente el ego se enferma y produce todas estas cosas de las cuales ya más o menos hemos empezado a hablar. Y yo nuevamente lo que le quiero decir es, yo creo que una vez entendiendo esto de esto que somos y eso que nos pasa en nuestro interior, en nuestro ego, en nuestro ser, vamos a poder atender de mejor manera lo que nos sucede en muchas circunstancias de la vida. Por eso, perdón, veo tantos temas de que si los hijos de padres separados, se puede hablar amar a dos personas al mismo tiempo. Ah, sí, es cierto. Hay que tener primero el ego bien sí, cimentado. ¿Qué es lo que pasa con la adolescencia y la sexualidad? De repente temas que me han llegado y dicen, ok, vamos a plantearnos y vamos a fortalecer nuestro ego Para poderle dar seguimiento a esos temas. En una terapia, cuando llega una persona con mucha depresión, por ejemplo, mucha melancolía, lo primero que se ha de hacer es fortalecer el ego. Antes de enfrentarlo a lo que le pasó, antes de trabajar profundamente. Antes de hacer su regresión en la infancia. Sí, sí, sí. Antes de todo eso, se necesita de redescubrir la fuerza del ego. Y esto ya lo pongo como pues en reflexión final. La fuerza ahí está, pero está dormida. Lo que podemos hacer es despertar a esa fuerza dormida, ¿no?, que está dentro de nosotros y que se estire y que reconozca sus músculos y que reconozca su fuerza y que reconozca su potencial, porque ahí está. Okay. Pero está dormidita. Lo que vamos a tratar de hacer es como sacudirla para que se despierte. Vamos a sacudirla tantito, vamos a darle unas pequeñas cachetaditas y bueno, ahí vamos a estar. Recuerden, aquí vamos escuchamos todos los martes a las 12 en punto del día este programa, Cómo te gira la piedra, cómo te da vueltas el cirindo, cómo da vueltas la ardillita. Así es que no se lo pierdan y pues corran la voz. Estamos aquí en Radio Independiente completamente para ustedes y por ustedes. Hanna, nada más como último comentario. Dice, hoy me hizo darme cuenta de muchas cosas. Gracias por el programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues para eso estamos. Ale, último comentario. Ya tengo el número. Ay, pues es el que te pasé hace ratito. Así es que a qué hora sales por el pan, mi querido Arturito, que ya andan queriendo aquí saber. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. A Hanna, a Diz, a Alma Suárez, a Jocelyn, a quién más estuvo por aquí, a Roberto, estuvo también Liz, estuvo Ale, estuvo Carla, estuvo Laura, Sandra, también estuvo por acá Agus, que nos pasó a saludar de volada, a Efrén, a Eduardo, a Francisco, a Fernanda, que también estuvo por aquí, a Oscarín, que también anda por ahí, a Zoila, que también nos dejó unos saluditos, y ahí en el Facebook, a Vero, que también anduvo ahí en el Facebook, y quien más anduvo en el Facebook, a Sandra, a Sara, a Erika, en fin, les dejamos un beso enorme a todas las chicas. También aquí acaba de entrar rápidamente Villegas, dice, gracias chicos, excelente tema, me hizo reflexionar. Vamos a terminar con este tema la próxima semana, sí, recuerden, porque no hablamos todavía de todas estas cosas que implican el ego distorsionado. Y quisiera terminar, Juan, quisiera poner una canción mía. para cerrar el programa, si sí, me lo permites. Claro que sí, hasta todos los comerciales que quieras. Esta es una canción, se llama Canción para un Duende, y habla de esa vocecita interna de la que platicábamos al principio del programa. Y que yo la construí en una canción retomando el personaje de un duende que viene y te habla en sueños. De eso se trata esta canción. Ok, pues entonces el día de mañana, recuerden, estamos con Phil Ángeles en el programa Astro Planet. El día de hoy yo me encuentro a las 9:30 de la noche también con la entrevista de Al Calor de la Noche. Hoy vamos a entrevistar a otro personaje, así es que estén muy al pendiente. Hoy 9:30 en Al Calor de la Noche, su servidor Juan Hackett. Mañana a las 12 del día estamos con Phil Ángeles en el programa Astro Planet. Y después a las 10:30 de la noche con nuestros amigos de Geek Integral. Y es así como se empieza a llenar la programación aquí en Radio Independiente, así es que estén muy al pendiente. Vámonos con esta canción de Arturo Pérez Tejada, del psicólogo que canta. Y pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, Arturito. Muchas gracias. Esto es Canción para un Duende. Buenas tardes. Se empeñó en desafiar a mi inconsciente y en liberar al insurgente, esclavo de mi represión. Después sacó de su sombrero el libro de las aventuras y me enseñó en 4 lecciones cómo arrancarle los secretos al dueño de las travesuras. Me pidió que fuera discreto para poder jugar con fuego y enamorar a la fortuna con serpentinas en la noche y serenatas a la luna. El duende y yo jugábamos con una pelota cuadrada en una cancha dibujada sobre los ojos de un ciclón, y me llevó hasta donde están los dormitorios de las hadas. Pidió robadas unas alas, una varita y una flor. Me concedió 7 deseos el generoso duendecillo, que no discuta con idiotas, que ya no crea en el pecado, hallar lo mucho en lo poquito, saber amar sin condiciones, hacer las paces con el diablo, sentirme bien conmigo mismo. Y antes de convertirse en sueño, me dio permiso de ser niño.